quiero escuchar la música que me dé la gana. Así habla de dar tiro, sexo y marihuana. Quiero frontear, impresionar a todos los panas, vivirme la movie como si no hubiese mañana. Real hasta la muerte, eso también. Quiero tener un Lambo, muchos billetes de 100. Pero mírame, hazme caso, que es lo que tú crees. Dime, un papi. Ok, está bien. Sale un juego para el Xbox, se llama Grand Theft Auto. Cómpramelo para matar a todo el mundo a disparo. Ahí puedo montar mujeres lindas en el carro y hacerle cositas de las que tú nunca me has hablado. Papi, mami, mira a ver. Qué confiado, le di un tiro en la sien. A rayos me mataron, dos jugar hasta las 3. Sí, ok, nene, está bien. A lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Pero nunca te atrevas a protestar, si no la sociedad te entra a palo. A lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Pero nunca te atrevas a protestar, si no la sociedad te entra a palo. Instagram ya tengo 3,000 followers. Una foto sexy de perfil que mami jamás la va a ver. Más de 50 DM de tipos que desconocen, que se cree que tengo 16 cuando solo tengo 12. Papi no se da cuenta porque está busy en el Facebook. Un poco de lipstick para el próximo video de TikTok. Bailando una canción que se supone que ni oiga. Letra pornográfica, pero es de esa artista. Ya mami le gusta, ya papi también. Como ella quiero ser, no importa que denigre la mujer. La futura fulana TV, menganita G, algo así. ¿Qué tú crees de eso, mami? A lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Pero nunca te atrevas a protestar, si no la sociedad te entra a palo. A lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Pero nunca te atrevas a protestar, si no la sociedad te entra a palo. Está bien, todos dicen está bien. Es que se quedan en la vía viendo cómo viene el tren. Condicionando mente, arrancando conciencia. A la fe dando la muerte y silenciando la existencia de Jesús. No quieren hacer un tabú, no lo digan muy duro que les das un patatús. Por eso a los hijos tuyos, háblale tú. Si no lo hará el internet, Netflix o YouTube. Hazme caso, ponte al día y no sea otro rehén, porque las cosas empeoran y esto va haciendo. Cuida a tus hijos, pero guardalo tú también. ¿Escuchaste lo que dije? Está bien.